Ya ha pasado el tiempo, entre nosotros pasó lo que quedaba en el viento. Las promesas del sol y aquel lazo de fe y una estela en el manto de sueño y realidad. Se ha perdido el momento en el estéreo bendito de una fuerza sonora de sueño y realidad. Eo, eo, eo, viene la avalancha. Eo, eo, eo, y vuelvo a silencio. Igual.